sin ti no podré vivir, que todo puso mi corazón. Tú eres mi vida, tú eres mi amor, tú eres mi sueño y mi pasión. Mi linda Mari, quiero que sepas que mi cariño te quiero dar, porque eres Mari, luz de mi vida, porque eres Mari, tú mi pasión. Sueño tenerte en mi casita que he construido juntito al mar, bajo la sombra de las palmeras, feliz seremos, ya lo verás. ¡Ay, ay, ay! Tú eres mi vida, tú eres mi amor, tú eres mi sueño y mi pasión. Mi linda Mari, quiero que sepas que mi cariño te quiero dar, porque eres Mari, luz de mi vida, porque eres Mari, tú mi pasión. Sueño tenerte en mi casita que he construido juntito al mar, bajo la sombra de las palmeras, feliz seremos, ya lo verás.